Gucci, Bentley. Si un día me levanto y lo veo gris, me parto un cachito y me fumo un chin chin, y camino por toda la street. Por fin no me encara ni un B-Happy. Tú quieres lo mío y yo ser feliz. Mis panas contentos y yo andando clean. Me tiro dos barritas, flojo un beat. Que pase quien quiera que sigo real. Empecé de abajo y ahora no me paro. Con esto corono la mainstream. He pasado de trabajo y de estar en el paro al peso pesado del wrestling. Fumo un blon y debajo me guardo los calos por si necesitan mi service. En la calle me piden selfies. Soy como Mark en los Memphis. Pongo letra como guinda al pastel. Ven nada más que lo que yo quiero que vean. Intentan compararse pero no men. Solo creen poder y no me llegan ni a la suela. Yo no pierdo nada porque a mí nada me llena. Sigo con la mierda recorriéndome la pena. Después de tantos años pocas cosas me dan pena. No escucho en su llanto con la risa de mi llena. Bomba. Ay papi, usted está frustrado. Yo lo que quiero es fiesta. No problems, don't stop the party. Dope. No problems, don't stop the party. I love Gucci, Off-White, Fendi. Quieren compararse y esas pibas son trending. Juice, dark, lollipop, candy. Lo que tiene suyo sin haber ido al training. Gucci, Gucci, Off-White, Fendi. Quieren compararse y esas pibas son trending. Lollipop Scandi, hielo con azúcar en una copa de Fendi. Empecé de abajo y ahora no me paro. Con esto corono la mainstream. He pasado de trabajo y de estar en el paro al peso pesado del wrestling. Fumo un blon y debajo me guardo los calos por si necesitan mi service. En la calle me piden selfies. Soy como Mark en los Memphis. No problem. Gucci, Fendi. No problem. Gucci, Fendi. Don't stop the party. Fendi. Dope. Completa Z, la casa loca.